más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los simios. Buenos días, oyentes simios del Palermo de los simios. Arrancamos otra edición, otro sábado más. Para algunos, un sábado soleado, hermoso, digno de ser vivido. Para otros, quizás una tortura para su estado de resaca y de tone ya clásico de los viernes. ¿Mucho? ¿Tenés algo para decir al respecto? Sí, no podemos empezar el programa a las 6 de la tarde, poner. Yo estaría de acuerdo. De 6 a 8. Estamos negociando con la producción ahí con Manu, peleando para ver si podemos salir un horario más adecuado para nuestra vida. Es un sábado 3 de la mañana, ponle. Sí, ¿por qué calavera no chilla? ¿Por qué perro no habla? No sé, ¿por qué mono no macaquea? Claro. ¿No? Es la pregunta. Bueno, pero alguien durmió bien en este staff y estamos ahí, sí, estamos hablando de Aki, que está como si hubiera... Rozagante, como si hubiera corrido 2 kilómetros, se hubiera pegado una duchita. Estás como rejuvenecida, ya no pareces de 30, pareces de 26. Será porque no los tengo, será porque me falta un trecho para llegar a ello. Se gastó toda la caballerosidad ayer, el sí, se la agotó, ¿no? Lo gastó ayer. ¿Estuviste laburando mucho? Tirate un par de... ¿Premio Remo? No, porque lo que quiero decir es que estás muy linda, Agustina. Mirá, bueno, muchas gracias. ¿Algo para contar anoche? No, todo muy rico. Todo muy rico. Muy bien. Sí, yo anoche fui un cumpleaños y también estoy medio así que... Estoy en ayunas, mira, te digo. Así que si me llevas un matecito mientras presento a mis otros dos adláteres de hoy. Bueno, nuestro clásico, Lustó. El Lustó de Palermo de los Simios, el Nico Lyon. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. Acá, de vuelta, dormido bien. Así sí, se nota descansado, sí. Nico. Vino descansado. Es una remera muy bonita. Parece como el atuendo de un superhéroe. De Chalamán. De Chalamán. Claro. Eso es de superhéroe, ¿no? Dicen, no sé. Le podríamos decir a los compañeros de la THC que hagan una historieta. Había inventado uno Capusotto. No gráfico. No, era un personaje así, un fumador. Lo vamos a probar. Nunca podía hacer nada porque estaba muy fumador. Y bueno, aquí nuestro... El bautismo de fuego de nuestro mono más nuevo, quizás en el staff, pero no por eso más menos importante. Hola, monos. ¿Cómo están? El mono Cristian, ¿cómo andas? ¿Qué cuentan, monitos? Yo anoche estuve con vos, así que sí, estás muy bien para... Estoy muy bien, vos sabés que estoy muy bien. Muy bueno. ¿Por qué ustedes dos estuvieron juntos y yo no? Estuvimos en un cumpleaños. Estuvimos en el cumpleaños de Rock and Paul, amigo de la casa, que le mandamos un beso, si nos está escuchando. Gracias, Rock and Paul. Todo muy lindo. Bueno, recuerdo los contactos que son por Twitter, @palermosimios, por Facebook, el Palermo de los Simios, y por mail a elpalermodelosimios@gmail.com. Un sábado más, como dice el tango, bienvenidos al Palermo de los Simios. De un joven de 23 años, Mariano Ferreira, y con varios heridos de bala, algunos en grave estado. Y no preguntan por qué ahora son más, y el panorama es todo un porvenir. Fue a acompañar con distintas agrupaciones a trabajadores tercerizados que habían sido cesanteados. Para liquidar a todo aquello que te agarra ahí. Fuimos ahí, estábamos en una medida de lucha de los trabajadores ferroviarios, intentamos subir a las vías donde nos encontramos con una patota de la Unión Ferroviaria, la lista verde. ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. Sufrieron una emboscada en Barracas, él murió de 2 disparos. Que reclamaba porque hacía 3 años que estaba tercerizada, lo que es una vergüenza. Y de alguna manera es una secuela de la Argentina de los 90. Una parte importante de esas tercerizadas son propiedad de estos dirigentes que actúan como empresarios, se visten como empresarios, hablan como empresarios porque son empresarios, pues son los dueños de estas empresas tercerizadas. La participación activa de la dirección de la Unión Ferroviaria en el armado de esta patota criminal. Todo el mal, y poco ve lo bueno que hay en él, de la base quiso entrar a conversar. Ella decide qué hace con tu piel. Luego de la relación que ha habido con el concesionario ferroviario, que habilita las licencias gremiales para que un conjunto de empleados del taller de remedios de escalada pueda participar de esta agresión. Ellas no perdonan si en sus ojos te lucen. Mismo la policía se plantó detrás de esta patota, de la verde, esta patota del kirchnerismo, para defenderlos a ellos, en vez de parar la mano, en vez de parar lo que estaba haciendo. De la propia Secretaría de Transporte, donde hay testigos que han identificado allegados a esa secretaría en el lugar mismo donde ocurrieron los hechos. Y en su trasero lleva todo el mal. Nosotros nos retiramos y aparece esta misma gente, vuelve a buscarnos, la policía le deja el terreno libre y hay una persona que no lo distinguí, que se pone en el medio de la calle y tira dos tiros. Ahí a mansalva, quemarropa, todo el grupo que estábamos, ahí los compañeros que estábamos defendiendo a nuestros compañeros que están yendo. La connivencia, la tolerancia de la policía bonaerense y de la policía federal, que libera la zona en el momento que se produce, en el momento que se produce el crimen. Es un asesinato de la burocracia sindical y es un muerto que también tiene Cristina Fernández Kirchner sobre sus espaldas ahora, como Dualde tuvo a Costec y Santillán. Y aparte se llega a las responsabilidades políticas de fondo, porque no puede ser que en una calle cercana a una estación de tren actúe una patota si no se ha creado previamente una zona liberada por la Policía Federal. Paseándose por tu vida feliz y no preguntan por qué ahora son más. Asesinado por esta cobarde burocracia sindical de la Unión Ferroviaria. Embadurnadas para liquidar a todo aquello que te haga reír. Los tercerizados hace 90 días que están reclamando por volver a su trabajo. Hoy Mariano fue asesinado por una patota de la burocracia sindical que iba a defender a los tíos un régimen de explotación, de miseria y de flexibilidad laboral. Presidenta de la Nación, que hace poquitos días se ponía la remera de la juventud sindical peronista, esa juventud sindical peronista que entregaba a los compañeros en los 70, que mandaba al muere a los compañeros, hoy está corporizada en esta burocracia podrida que acaba de asesinar un compañero de la juventud. ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. Con una burocracia sindical podrida que se dedica únicamente a vivir a costa de los trabajadores, a enriquecerse los bolsillos a costa de su explotación. Tiraron a matar porque protegen un negocio. De que la sangre de un compañero es sagrada. Ellas no perdonan si en sus ojos te cruzan. ¡Qué pena, Mariano, tener que decirte tan temprano hasta la victoria siempre, compañero! Así es, señoras y señores, se cumplió un año, se cumple ahora el 20, jueves 20, un año de la muerte de Mariano Ferreira en manos de una patota de la Unión Ferroviaria, ¿no? Estuvimos escuchando un poquito el entorno sonoro de toda esta situación recién. Bueno, ¿qué agregar a este asunto, no? Digamos, ¿hay? ¿Qué agrega ahí? No, en realidad sí. lo bueno sería contar un poco qué pasó con lo de Mariano y en qué estado están las causas respecto de su el juicio por, digamos, la escarcelación, no poner que Pedraza efectivamente quede preso, claro. Y tratar de hilar las responsabilidades de todos los, como le dicen, creo que dicen algo así como la tríada de la muerte, le ponen un nombre bastante raro, que es la connivencia entre el Estado Nacional, la Policía Federal y la burocracia sindical en este caso. Sí. Lo más llamativo para charlar del tema Mariano Ferreira es la situación por la cual estaban ahí, digamos, cortando la vía, que es esto que tiene que ver con la doble precarización que tenemos los laburantes hoy en la República Argentina, que es que por un lado estamos completamente precarizados en la relación con la patronal y por otro lado esa precarización lleva a tener unas relaciones bastante poco estrechas con las dirigencias sindicales o los sindicatos en general. En este caso se da con una patota que está sentada en esos sillones hace ya más de 40 años, que son Pedraza y la banda del Gallego, digamos, como se llama en la Unión Ferroviaria, que es la de la línea del Roca. Recordemos que Mariano Ferreira estaba en una manifestación, claro, por la incorporación de los trabajadores tercerizados. Claro, el tema es así, ellos venían hacía mucho tiempo luchando por la reincorporación de los tercerizados en el Roca, que a partir de que, bueno, Roca en el 2005 sufre como varios problemas más graves de lo que era ya su propio funcionamiento profundamente choto, claro, hace profundamente muchos años. Choto. Claro, bueno, técnico, es un término muy técnico. Sí, gráfico. Muy gráfico, andaba para el culo, digamos, después del 2005 empezó a andar muchísimo mejor. muchísimo mejor, no, muchísimo peor. Y se digamos, se pseudo estatiza en una tercera parte y pasan a tener tres patas, una estatal y dos privadas. A partir de ahí empieza con mucha fuerza la tercerización del trabajo ahí adentro. La gente que estaba ahí luchando con Mariano Ferreira estaban hacía muchos años luchando por la efectivización y el pase, digamos, el reconocimiento por parte de la patronal. Y en este caso en particular estaban pidiendo por la reincorporación de varios compañeros que habían quedado cesantes. Ni siquiera se los había despedido. La empresa había dicho, bueno, hasta acá llegamos, ustedes son tercerizados. Trabajan por contrato esa gente, ¿no? Claro. El tema con este tipo de disputas es que se presenta, digamos, como muy a contramano de las demandas de la burocracia sindical. Que, bueno, igual, tanto decir burocracia sindical deja como de tener sentido, ¿no? En realidad, quiero decir muchas cosas cuando digo burocracia sindical, en este caso hablemos solamente de la si claro. Me dijeras, mirá que no hay problema que con Fer, en este caso es solamente Pedraza, digamos, porque... Y aparte recordemos que, si no me equivoco, este dato, que en el caso particular de no es solamente la misma sociedad, pero en el Roca, una de las concesionarias es UGOFE, que es propiedad... No, la concesionaria es UGOFE, que es de esta cosa tripartita. Claro, es tripartita. Y uno de los patrones es el mismísimo Pedraza. ¿O tengo mal el dato yo? No, en realidad tiene representación, digamos, el sindicato más poderoso del tren, digamos, tiene representación en UGOFE, pero no, claro, es uno de los dueños. Claro. Sí dicen que es, digamos, testaferro mediante, tendría parte de las acciones de la parte privada. Dos terceras, claro, partes privadas, pero eso, digamos, son... Eso pero dicen las malas lenguas. Es bueno que no creemos en ellas. Es bueno que lo aclaremos. No, solo creemos. No creemos. Solo fuentes fidedignas. Solo, Wikipedia solo. Y... Claro, y Clarín. Y Wikileaks. Y Wikileaks. Pero bueno, está bien. Entonces el departamento en Palermo Caimán que tenía Pedraza no es porque tenía negocios de estudio. No, lo hizo ahorrando. Sí. Ahorrando, sí. Ahorrando como todo laburante. Como todo laburante. Que... Como todo maquinista. Claro, sí, igual me encantaría saber cuándo fue la última vez que Pedraza laburó en un tren. Noto cierto tono burlón, porque... No, de ningún modo. Yo soy una persona... Yo no conozco la economía. ¿Acaso ustedes no pueden comprarse un departamentito en Palermo Caimán con sus ahorros? Claro, sí, si yo quisiera, lo haría. Claro. Lo que pasa es que no querés. No, prefiero gastar en otras cosas. ¿Y las 40 esposas? Y claro, ¿dónde la...? No, bueno. Un departamento para cada uno. Pero no, yo vivo en ella, que duerma, no sé, en otro lado. En la reserva ecológica. En la reserva ecológica, el poncito de los efectos. Exacto. Bueno, volviendo al tema que nos convocaba. en este caso en particular lo que hubo fue un claro enfrentamiento con la patota de Pedraza, digamos, ellos habían, se dice que ya habrían avisado que no estarían para nada de acuerdo con este tipo de movidas de corte de ruta, no estaban de acuerdo, porque no están de acuerdo con la modalidad, la Unión Ferroviaria no hace piquete, claro. Es como una cuestión medio general. Bueno, en este caso se decidió hacerlo igual, como se venía haciendo, ya les digo, desde el año 2005 yo viajaba todos los días y día por medio había un corte en Avellaneda. Bueno, en este caso terminaron, bueno, las corridas, como ya sabemos, zona liberada por parte de la policía, tiros y, bueno, se lleva la marca, tres heridos, un muerto. Se lleva la marca. Claro, lo corren al puente Bosch y, bueno, ahí la historia que todos ya conocemos. Y tenían armas. Tenían armas los muchachos del... Claro, como son hombres de máquina, tenían que ser, siempre tienen que tener alguna máquina. Claro, de fierro, hombres de fierro. Claro. ¿Cómo está, bueno, la mujer que fue herida y estuvo en coma? Bueno, claro, esa sigue estando en estado... ¿Sigue? Sí, no recuperó, digamos, ningún tipo de movilidad, ni mucho menos, de hecho, en el juicio quien la representa es su hija, porque ella no puede hacerse presente, digamos. Bien. Después también hay otros dos heridos que son querellantes en el juicio y, bueno, y por supuesto la familia de Mariano Ferreira. Lo interesante es que era un juicio bastante grande, pero terminó subdividiéndose en varias mini causas, digamos. Está lo que sería en contra de la policía, que se negoció, digamos, muy a pesar de lo que pedían los querellantes, terminó siendo, bueno, por abandono de persona en un punto. Claro. No están como cómplices, claro, sino... claro, ni mucho menos. Después a la UGOFE se lo cita como, digamos, casi como un testigo más para contar, bueno, que efectivamente los tipos que estaban ahí de caño intentando reprimir la movilización eran empleados de la empresa, que ellos no tuvieron nada que ver. Esto de haber liberado talleres parece que fue una mera casualidad, que se hayan liberado talleres en Escalada para que, bueno, los amigos de Pedraza pudieran ir a defender su fuente de trabajo. Claro, que estaba peligrando los trabajos de Pedraza. Uno de los personajes que estaba detenido, fue el primer detenido, fue este Favale, que era un lumpen total, que ni siquiera trabajaba todavía para la... ¿no? Le habían prometido trabajo si iba a ir a pegarle a los manifestantes. Sí, de hecho, el otro día leí una nota de un pibe que decía, bueno, igual parece que la idea es agarrar un tarado y que el tarado quede adentro. Por suerte esta vez el tarado mayor, Pedraza, y aunque de tarado tiene poco, es el que está en la cárcel y esperamos que siga ahí hasta... Podemos decir que igual, porque no fue, digamos, tardó tiempo, ¿no?, la justicia en detenerlo a Pedraza, ¿no? Podemos pensar que la reacción que generó en la sociedad la muerte de Mariano Ferreira tuvo que ver, o sea, pudo haber presionado para que esto ocurra. Sí, es que aparte, de hecho, después, inmediatamente después de lo que pasó con Mariano, ya al otro día teníamos programas como 6, 7, 8 diciendo lo porquería que era Pedraza, lo malo que era y lo amigo de Duhalde que resultaba ser. Y bueno, y a partir de ahí, claro, como un amigo de Duhalde no va a ser un asesino, etcétera, digamos, estas cosas de lavarse las manos y de toda responsabilidad política. Y terminó por bastante rápido, en comparación con otros crímenes de este estilo, bastante rápido Pedraza fue preventivamente a la cárcel y hoy, en el momento del juicio, digamos, sigue ahí adentro. Sí. Sí, la necesidad de desmarcarse, me parece que generó, junto con un rechazo masivo de la sociedad frente al asesinato de Mariano, un motorizó que políticamente se apadrinara un juicio y una encarcelamiento, mejor dicho, de Pedraza, como quizás en otra instancia de la historia argentina no hubiera pasado. Uh-huh. Sí, así es. Algo también, un dato de color, ¿no? Leía una nota de Carmen Verdú, que de la Correpi. De la Correpi, que contaba que son los abogados que están teniendo Pedraza en este momento, son del mismo bufet que habían sido abogados contra los represores, defensores de los represores en los juicios que se reabrieron después del 2003. Me pareció un dato más que curioso. No, el abogado tiene que trabajar, tiene que defender. Claro, eso, claro, somos abogados, queremos defender. Sí, me parece que toda persona es inocente hasta decir lo contrario. Es una historia curiosa la de Pedraza, ¿no? También, porque tengo entendido que en su momento había sido bastante combativo. Claro, como Moyano, quizás, ¿no? No, pero en los orígenes de Pedraza, sí, él era de Cruz del Eje, una ciudad de Córdoba bastante fuerte de peso ferroviario, y él ahí

Horacio Prieto y Mauro Lavoseca. La Colectiva Radio. La Colectiva Radio. FM 102.5. FM 102.5. En vivo, miércoles a las 21 horas. Repetición, jueves a las 17 horas. Escucha cine. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¡Colgados del aire! La uruguaya, Tincho y Mariano destacan la información del under. Música, teatro, fiestas, cine y todas las ideas que merecen mayor difusión. ¿Cuándo? Los miércoles de 20 a 21. Colgados del aire, por La Colectiva 102.5. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Pregunta para el chef de parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento, Estatua de la Libertad. ¡Era nuestro planeta! ¡Maniático, estúpido! ¡Lo arruinaste todo! Estás escuchando El Palermo de los Simios. ¡Malditos sean todos! Muy bien, segundo bloque del Palermo de los Simios y estamos así con todas las pilas en Argentina. Vamos a levantar un poco Aprovechamos para mandarle un saludito a Dani, que nos está escuchando. Que no quiso venir, no se quiso subir a esta nave. Pero, un beso también a Pato, que estamos, está escuchando. Estamos ahí, prudentemente. A Guada, que nos está escuchando. Está piloteando Manu solo la nave, así como, casi como un árabe de cara al World Trade Center. Manu no es lo mismo sin Dani. Dani, Manu, te como extraño. Que le falta algo, ahí mando un saludito. Bueno, le mandamos un besito, Manu, le mando un besito. Bueno, recordamos mucho amor. Recordamos las, ¿cómo se llaman? Nuestras vías de comunicación, aparte del éter. Pueden seguirnos en Twitter, @ Palermo Simios. Pueden buscarnos en Facebook, en Palermo de los Simios. O pueden mandarnos un email a elpalermodelosimios@gmail.com. O pueden bien venir a la puerta de la radio y empezar a hacer ruidos de monos, que lo vamos a escuchar y entender porque nosotros somos monos. Esto es así, no podemos hacer nada al respecto. Por lo menos hasta que no se produzca el salto evolutivo, vamos a seguir siendo monos. Bueno, está conmigo, acá a mi derecha, como siempre, Federico, la máquina Waldorf. Entero, Fede, hoy, sí, está en una sola pieza, Bastante sí, perfecto, bien. Perfecto, cada vez mejor, voy mejorando. Sí, ponele. Sí, bueno, Fede, entrevista hoy, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué trajiste? ¿Cuál es el menú? Bueno, seguimos con el menú del día. Seguimos haciendo un recorrido por los distintos movimientos y agrupaciones que hay en este Palermo, parte de esta resistencia, ¿no? A lo que nos está ocurriendo, ¿no?, en esta ciudad. Y hoy invitamos a Magdalena Rocchi, que le dice Maggie a partir de ahora. Hola Maggie, ¿cómo estás? Hola Maggie. ¿Qué tal Maggie? Que está en un secundario, es parte de una agrupación. ¿En que cuál? Se llama Desde Bolívar, pero vamos a dejar que ella presente a su agrupación en realidad. Lo dejamos en tus manos, Fede. Eso trae buen humor. Lo dejamos en tus manos. Bueno, estás en cuarto año, ¿no? Voy a cuarto año del Colegio Nacional Buenos Aires y desde hace 2 años milito en la misma agrupación. En realidad empecé a militar ahí, es justamente la agrupación Desde Bolívar. Y hoy, en realidad ahora, este año, empezamos a integrar con otra agrupación que es La Caravana, un frente entre las dos agrupaciones, que bueno, ya que estoy contando un poco de esto, es un frente no como los frentes que uno se imagina, ese tipo de frente medio electoralista de, bueno, son las elecciones, me parece que juntos no vamos a poder ganar, dale, bueno, nos juntamos y juntamos los votos. Es algo que en realidad desde el año pasado era un frente medio de trabajo y de opiniones en conjunto, y este año lo materializamos, sí, a ese punto de ir juntos a elecciones y poder trabajar muchísimo más, pero en realidad viene de un par de años de trabajo y nada, ahora son dos agrupaciones que conforman un frente y nada, es la lista 36, por así decirlo, porque no le pudimos dar un nombre mejor que ese, porque no nos pusimos a pensar demasiado. Ahora lo podemos trabajar. Estamos medio quemados ya. Ahora Manu se está ocupando de buscar un nombre para el frente, ¿anotaste? Para dar por tierra con la acusación de que es un frente electoralista, deberíamos, claro, ponerle un nombre. Claro, ¿no? Sí, no, lista, no, no sea lista. Ahora ¿no? Vamos a buscar uno. Ahí está Manu trabajando en eso ya. Dale. Pero, o sea que está bueno, es un frente que es un frente militante, no es solamente por las elecciones, ¿no? Sí. De hecho, o sea, siempre decían, bueno, hay agrupaciones que son medio parecidas. El año pasado, antes de que se conformara la caravana, existía la UPC y el resto que se juntaron. Y nosotros como que mi agrupación chongueábamos, por decirlo, opa, de alguna manera, políticamente. Y bueno, nada, ya ahora como que nos pusimos más serios. Me gusta la sola chonguear, solo la puntita. Como la conocida. Perdón, Maggie, perdóname. Disculpa. Se nos suelta la cadena de vez en cuando. Acá algunos en particular. Me gusta igual el nombre de la caravana. Bueno, sí, yo creí que ibas a decir otra cosa y temblé. Se hizo carne en vos, Gullito. De la caravana. La caravana es lo tuyo. Sigo de largo. Lo que pasa en el Buenos Aires tiene una particularidad de que hay conflictos, digamos, que ocurren, por decirlo de una forma, puertas adentro, y después las organizaciones y el movimiento estudiantil en general también se suele integrar, digamos, a lo que son los movimientos de los secundarios más en general, ¿no? Pero es como que hay dos realidades por momentos distintas que confluyen, pero bueno, por eso, teniendo en cuenta esto, te quería preguntar, en primer lugar, digamos, cómo está la situación, digamos, adentro del colegio, ¿no? El colegio. El colegio. Sí, es como medio complicado el tema de el colegio, todos como que no lo podemos evitar decir, pero también nos molesta. Pero intentémoslo, porque no está bueno, hay un montón de colegios. Bueno, en el Nacional ahora este año fue, yo le decía antes a Fede, un año medio desmovilizado. Más que nada porque, bueno, es como que el año pasado hicimos un montón de cosas y realmente es algo de los que todos los alumnos del Nacional nos podemos poner bastante contentos. Pero este año como que empezamos un poco cansados en cuanto a lo que es la militancia, quizás. No tanto los militantes que estamos agrupados, sino la mayoría de los alumnos y de los estudiantes del colegio que no siempre van por el mismo camino. Claro, la gente suelta, como le decíamos, claro, en el mundo de la militancia. Había gente suelta en la marcha. Suelta, sí. Qué jerga. Y bueno, algunas de las cosas que se hicieron este año son un boicot, por así decirlo, a los kioscos, que es una empresa privada, que es la que maneja todos los kioscos dentro del colegio, y que bueno, este año empezaron con unos precios que se iban muy altos, y aunque la mayoría de los chicos probablemente lo podían pagar, o sea, ya era algo que nos molestaba realmente, porque quizás ibas al kiosco de enfrente y salía todo un peso menos, más o menos cosas así. ¿Jorgito cuando está cobrando? Más o menos para tener una... ¡2 pesos! La canasta estudiantil, ¿cómo anda? La canasta estudiantil, y no sé... ¿Cómo se ponele, compone la canasta? Más de 2 pesos seguro, el Jorgito, pero ahora... No, más de 2 pesos, alto guiso. Alto guiso. ¿Cómo? Con 7 Jorgitos me hago alto guiso. ¿Sabes cuánto capital el espacio me como? Y le hicimos un boicot a este señor que le decimos así medio popularmente el señor Richard. El señor Richard. Le hicimos un boicot a Richard. ¿En qué consistió el boicot? Y bueno, que había gente de distintas divisiones que llevaban comida al colegio y había una mesita en el ante claustro central, que es como el pasillito. Y ahí estaba la mesita y estaba todo acordado para que se le compraba a esos chicos y no se compraba en los kioscos. O sea, que pusieron un kiosco paralelo, Claro, era un kiosco paralelo. Y volanteaban cerca de los kioscos. Y las agrupaciones, algunas volanteaban. La mía particularmente volanteó, pero no todas. Decían, aparición con vida, que vuelva igual gente. ¿Las autoridades del colegio que permitieron eso o dijeron, bueno, acá te agradeces? Al principio se hicieron los copados. Al principio se hicieron los copados. De hecho, el rector Gustavo Sorsoli, en los primeros días, fue y se compró una Coca Light en el kiosco. Todo un gesto. Todo un gesto. Con la foto, con el fotógrafo. Pero después. Coca Light metrosexual, te lo digo. Sí. Y bueno, pero con la panza que tiene, me parece que tiene que haber adelgazado. No tenemos nada en contra, igual. No, no es que haya nada malo, no. Pero tiene que cuidar. Y la cuestión es que ya después, cuando se dieron cuenta de que, bueno, nos estábamos poniendo serios con el tema del boicot y el kiosco paralelo, seguramente Richard le pegó un tubazo y le dijo, mira, te pago para tener el kiosco acá, esto de que te hagas el copado no da para más. Y sacó una carta a los padres diciendo, bueno, que estaban preocupados por las condiciones bromatológicas de unos alumnos que estaban ingresando comida al colegio. Y bueno, ahí fue medio como, bueno, a ver, realmente yo personalmente dudaba de que alguien le hiciera un control bromatológico a Richard. El recurso a la, por la seguridad de los chicos, sí, a los sanitarios, están ingresando comida. Pero en toda movida autogestiva en los espacios educativos, con respecto a los comedores y los kioscos y etcétera, todo el tiempo se apela a eso, al tema de la sanidad y de cómo, bueno, hay que cumplir con ciertos requisitos. En la puta vida había nadie de bromatología yendo a analizar cómo funciona el bar de, no sé, sí, no. Panchos que uno se comía en la secundaria, las 11, 10 de la mañana, le estabas clavando un pancho como tal. Estaba en desde agua. Hace 3, sí, 4 agua. Semanas. ¿10 de la mañana? Sí. No, yo comía tan en la primaria. El polvito. Me ponía el tan en la mano y lo lamía. Yo también, te va a ver. Ah, bueno, pero la mía. Saquecito de tan, pero ninguno. Y para la caravana. Retomemos, muchachos. Retomemos. ¿Y cómo se resuelve la situación? Y la situación medio como que se resuelve en las primeras jornadas que tuvimos en el colegio. Se habló un poco de esto, en realidad no las primeras jornadas, sino un día en el que dijimos, bueno, faltemos todos y nos quedamos acá a hablar de qué está pasando, y realmente funcionó. Y bueno, uno de los puntos que nosotros creíamos era que justamente que hubiese empresas que privatizaban el kiosco era el problema. Y planteábamos, bueno, que el colegio se podía hacer cargo de eso, también los estudiantes, pero en realidad que los estudiantes se ocuparan, como en algún momento pasó en el bar del Pele, no es una solución real, sino que es una solución temporal. Claro. y la solución a largo plazo era justamente que las autoridades se hicieran cargo de los kioscos. Y medio como un dato de color, en un momento, en una reunión que habíamos tenido unos representantes con una vicerrectora del colegio, nos dijo, bueno, porque ustedes también podrían pedir que, en vez de que haya una empresa, que hayan dos, entonces se van a pelear por los precios. Nada, boluda, o sea, le van a pagar el doble de plata porque iba a haber dos kioscos al colegio. Hay que desmonopolizar. Competencia perfecta. Kiosco en el colegio. Competencia perfecta. Se está mal invisible del ahora, mercado. Ahora, ¿cómo es la dinámica interna a nivel político? ¿Hay un centro de estudiantes? ¿Qué agrupaciones hay? Contanos un poquito el mapa político del Buenos Aires. Hay un centro de estudiantes y el centro de estudiantes tiene una mesa directiva, que son 5 vocales, un presidente y 3 secretarios de turno. 5 vocales. A, E, I, O. De salón. Ese es de salón. Cada secretario, digamos, hay un secretario a la mañana, uno a la tarde y en el vespertino. Y además de eso, que en realidad es más institucional, están los consejeros, que son órganos, digamos, del colegio, como existen en la facultad los consejos directivos. Hay un consejo resolutivo y 3 de convivencia por cada turno. Pero eso es, digamos, más institucional, no tanto, digamos, del centro de estudiantes, aunque sí. Y después las agrupaciones que hay son la Jaureche, que es la actual conducción del centro de estudiantes, que es kirchnerista. Después está Dirección y Sentido, también que es Sabatelista. Dirección y Sentido, no, está bien, otro nombre para esa agrupación. Están juntos, pero hacen un frente. O sea, son dos agrupaciones que hacen un frente y que de hecho las dos son la conducción, digamos. Claro. Que el año pasado era la Jaureche más Ede, y este año los del Ede decidieron conformar algo más agrupacional, porque antes eran como personas que estaban en la Jaureche pero que también eran sabatelistas, y ahora son como algo más aglutinado. Después está Octubre, que es la lista del PO. Está Tinta Roja, que es la lista del MAS. Pero Octubre es un frente. Claro. Octubre no. Hizo un frente para las anteriores elecciones con el FEL, que es otra agrupación, con Anarquista. Tinta Roja. Claro. No, el FEL, sí, Trosco Anarquista, se podría decir. Stalinista, quizás también. Hay una cuestión de identidad en esa agrupación. Anarco Trosco Stalinista. Pero sería como... como nazis. Como no son muchos, pueden darse libertad. Es muy pelotudo. El Frente Estudiantes en Lucha. Frente Estudiantes en Lucha, sí. Vos hablás del consejo directivo, digamos, ¿no? Pero no es... No. En realidad hice medio como una analogía porque sí. No, quizás no entiendan. El SER lo que es un consejo que toma decisiones y que tiene una conformación que es 8-4-2, 8 docentes, 4 estudiantes, 2 graduados, y también hay un no docente pero que tiene voz pero no tiene voto, y que hoy en día la verdad es que no está yendo al consejo, ni va. Y también sí, le falta medio campo. Tiene que barrer todo. Le falta medio campo. Menos defensores, más mediocampistas. Aclaremos esto que es interesante, que un poco lo aclararon, pero está bueno para el oyente del Palermo de los Simios que recién se baja del árbol. Que el Colegio Nacional de Buenos Aires es un colegio secundario particular que, junto con el Pellegrini, depende de la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, este sistema de, entre comillas, lo estoy haciendo con los dedos, comillas, cogobierno, está inspirado en el cogobierno tripartito, también entre comillas, de la Universidad de Buenos Aires, que en este caso es un consejo, sería el gobierno del sí, igual lo interesante también es ver, digo, la subestimación en los diferentes grados de la educación formal, por lo menos en la educación universitaria, en la educación superior, la sobrerepresentación del claustro de profesores está, digamos, sobrerepresentado, porque sería claustro de profesores y claustro de graduados. Claro. Y por eso son siempre muchísimos más, y aparte, bueno, por cantidad y relación entre cantidad de estudiantes y cantidad de docentes. Pero en el caso de los colegios es directamente el doble. Claro. Profesores son 8, docentes son 4, estudiantes son 4. Va como en los gradientes de la subestimación, claro, del no, sujeto estudiantil. Los graduados igual son 2. Ah, 2, bueno. Okay. Igual en este caso tuvimos la suerte de que los graduados son de, o sea, son afines a los estudiantes, que no suele pasar eso en la facultad, que suelen ser todos de la franja morada. Pero depende. El tutor, digamos, está puesto igual por la conducción de la universidad, digamos, ¿no? Claro. El año pasado. Un temita hubo el año pasado. Sí, el año pasado, por primera vez, el Consejo Resolutivo elevó una terna con la cual el rector de la universidad podía tenerla en cuenta o no. En este caso, bueno, la tuvo en cuenta, pero justamente, o sea. El año pasado todos saben que hubo algo que pasó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, aunque no se entienda muy bien qué, pero todo el mundo sabe que por lo menos estuvo tomado, lo estoy diciendo entre comillas, en realidad no es exactamente eso, sino que lo que pasó es que allá por julio del año pasado se echó a la anterior rectora que tenía el colegio, que bueno... Virginia González Gas. Que en realidad... Uno puede hablar un montón de González Gas, de todas las falencias que tuvo, que no fue para nada la rectora de la democratización, ni mucho menos, justamente ni estuvo ni en una terna, sino que simplemente, bueno, se propuso ella misma y la eligieron en el rectorado, pero con ningún... O sea, no es que ni los estudiantes ni nada tuvieron nada que ver con esa elección. A mí me sorprendió la elección de González Gas, que es miembro del PSA, si no me equivoco. Docente de literatura. Todos son exalumnos de... No. Estudiantes, perdón. ¿no? Algunos fuimos a el colegio y otros no. Al CNBA. Al CNBA. Pero lo que también, algo que nos planteábamos, por lo menos en mi agrupación, es la cuestión de que, a ver, si nosotros estamos pidiendo tener injerencia a la hora de elegir a las autoridades, no está bueno de que, bueno, se levantan y si la quieren echar, la echan, porque, bueno, a esta no, nosotros no la habíamos elegido ni nada, pero probablemente después, si la comunidad educativa elegía un rector, estaba de acuerdo con ese rector, y el rectorado se plantaba en que lo quería echar, y bueno, eso era también un poco la discusión, o sea, más allá de no estar a favor de Virginia González Gas, era como una cuestión de no pueden hacer esto porque no está bien, bajo ningún punto de vista realmente, ni que la pongan a dedo ni que la saquen porque quieren. A mí me gustaría saber qué es lo que sucede con los estudiantes, que son pocos, que por ejemplo salen con Feynman, ¿no? Hablando en contra de las tomas, una posición completamente... Los nerds. Sí, no, ¿qué pasa con los nerds? Pero, ¿son los nerds? ¿Qué? Son señalados, perseguidos dentro de la iglesia. ¿Cómo vive ese pibe después de salir con Feynman? No se persigan. La agrupación estalinista es chica. Está bien que se persigan. En realidad, o sea, el año pasado no pasó tanto, pero sí había pasado el anteaño, en 2009, que lo que sucedió era que los chicos se habían marchado por el 16 de septiembre y habían vuelto un poco más tarde, entonces se habían puesto sanciones y faltas a los chicos que habían marchado justamente por la noche de los lápices, que es algo muy importante para el movimiento estudiantil, nada más y nada más, o sea, no es una pavada. Y lo que pasó es que hubo un par de chicos que salieron justamente con Feynman, que fueron dos. Un chico que ya no están más. Uno se quedó libre y otro no. Pero sí, o sea, lo que pasó es que se repudió totalmente la actitud de la asamblea, más allá de lo que pensaba cada chico, de si estaba a favor o en contra de la toma. Hay algo que es la representatividad, y si se había votado tomar, no puede salir alguien a decir que estaba en contra, y menos, o sea, y el estatuto del centro de estudiantes dice que las personas que pueden hablar con los medios, más que nada representación de las decisiones estudiantiles, son los chicos de la mesa directiva, por lo cual, o sea, estaba doblemente mal lo que habían hecho. Y también lo que había pasado ese mismo año fue que estaba C5N y grabó una discusión que estaban teniendo los chicos en la puerta, que en realidad no fue tanto de que alguien decidió ir a hablar con una cámara, sino que, bueno, estaban teniendo una discusión entre dos alumnos del colegio y C5N aprovechó para ir a grabar esa situación. Pero nada. Bueno, estamos aquí con Maggie Rochi, es estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires y miembro de la agrupación Desde Bolívar. Desde Bolívar. Maggie, una última pregunta, ¿en qué Palermo vivís? Vivo, en realidad mis viejos están separados, entonces yo vivo en Caballito, cerca de Palermo, y es que vendría a ser como en chiste, es casi Villa Crespo, por lo cual se podría decir Palermo Queens. Y lo podemos rebautizar igual. Si te ocurre otro Palermo. No tengo ni idea. Nunca pensé demasiado en qué Palermo vivía. Y después con mi viejo sí vivo en Palermo. No sé qué Palermo es, pero es Palermo. Tenemos Palermo Miedo, tenemos Palermo muchos. Bueno, permito que te quedes, ahora viene Música Consentido, y después viene John Lemmy, y después viene el Palermo La Semana, y después viene el rock. ¡Vamos! Antes que, que despaches, ya que hay fútbol para todos, a mí me gustaría que haya Colegio Nacional Buenos Aires para todos también. Dale. Tomá. Anotado, No podía estar bueno. Sin el palito, Las funciones para las que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años que dura el periodo de transición del mono al hombre, solo pudieron ser, en un principio, funciones sumamente sencillas, pero ya se había dado el paso decisivo. La mano era libre y podía adquirir ahora cada vez más destreza y habilidad. Vemos, pues, que la mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él. Federico Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, estamos de vuelta con El Palermo de los Simios y hoy música con sentido. A propósito del tema que está dando vueltas, hay un fantasma dando vueltas, sobrevolando el Palermo de los Simios de hoy. Fantasma recorre Palermo. El Palermo de hoy, que es el tema de las instituciones, ¿no? Estuvimos hablando un poco de la muerte de Mariano Ferreira y, ¿no?, la institución sindical, si querés, la institución de la, policial, la carcelaria. Estuvimos hablando del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y me pareció que para el tema de música con sentido hoy podemos hablar de instituciones totales. ¿Sabes lo que es una institución total? Desconozco completamente. Es una definición de un psicólogo llamado Erving Goffman, que se define como un lugar de residencia o trabajo donde un gran número de individuos en igual situación son aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo y comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Ejemplos de instituciones sociales son totales son, por ejemplo, el hospital neuropsiquiátrico y el que nos convoca hoy, la cárcel. La característica central de una institución total es que se rompe el ordenamiento social básico de la sociedad moderna, que es que se separan el ámbito de juego, el ámbito de descanso y de trabajo, están separados. Bueno, acá están todos juntos y todo está administrado por la institución todo el tiempo y toda la... Sería como la institución rigiendo todos los aspectos de la vida del sujeto, claro, que está dentro de esa institución. Bueno, lo que se estudió, este tipo de Hoffman estudió, es que la institución total, una de las cosas que genera es que las personas empiezan a dejar de, por ejemplo, tener el control del tiempo, empiezan a prescindir de la memoria y empiezan a empobrecerse psíquicamente al punto de que después no pueden volver a la sociedad porque están institucionalizados a tal punto que no pueden manejarse por sí mismos. Y aparte la pérdida de la privacidad, ¿no? Tanto en las cárceles como en los hospitales neuropsiquiátricos, la única propiedad de la persona es su cama. Por eso en general suelen esconder cosas ahí y guardar cosas en ese lugar. Bueno, entonces hoy para Música con Sentido tenemos a Johnny Cash con una canción que se llama Saint Quentin, donde el tipo justamente dice: Saint Quentin, odio cada pedazo de vos. Saint Quentin es una cárcel. Y este tema está grabado en la cárcel, entonces escuchan los vítores de los presos cuando canta Johnny Cash. Johnny Cash es un músico estadounidense de los años 50, excelente, casi contemporáneo de Elvis Presley, pero era un tipo mucho más raro, ¿no? Era siempre de negro, siempre se presentaba igual. Un tipo que tuvo una larga historia de anfetaminas y mucho más rock. Se murió hace muy poquito, sí. Se murió hace muy poquito por una enfermedad degenerativa. Pero el tipo, mucha la verdad, cantó hasta el final, un mono de esos valiosos, un mono valioso de la sociedad. Y el tipo en un momento empezó a hacer recitales en las cárceles para justamente darles una vida mejor a los presos y ofrecerles algo. Lo interesante de los recitales en las cárceles es que siempre fueron una movida medio pan y circo, digamos, de mantener, digamos, de darle un golpe para arriba, un pum para arriba, que venga alguien así bien pasatista, un recital privado, qué sé yo. En el caso de Johnny Cash, digamos, al revés de lo que se espera del recital en la cárcel, que es mantenerlos a todos medianamente calmados, el propio contenido de las letras que el tipo llevaba a las cárceles eran bastante perturbadoras para el orden social. Me interesa. Bueno, vamos a escuchar entonces de Johnny Cash, San Quentin. Termina diciendo una cosa muy buena, que es: vos pensás que cuando salga de acá voy a estar mejor. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand.

La máquina guarda. ¿Quién sería el Robin de la dupla? Yo tanto Batman. Aparte, antes ya dijo Nabu que era el superhéroe de Nico, así que. Claro, está muy bien. Ya está. Hoy economía es rata. Hoy economía para simios. El radial responsable es la máquina Walberg y Nicolayan es una tlatter nomás. Exactamente. Así es. Su ladero. Vamos a ponernos más serios aún todavía. Pero vamos a hablar de economía. ¿Cómo trabajó para este programa? ¿Qué tipo serio? No lo puedo creer. Se está pidiendo un franco. Sí. se viene un franco. Por eso no puede participar de las reuniones de producción. Claro. Yo ahora entiendo todo. Estuve muy concentrado. Un besito para Dani. Le mandamos un besito a Dani. Muy bueno el audio. ¿Sabes qué? No te pegamos un tubazo y no nos podemos comunicar. Justo. ¿Te anda mal? Estás sin celular. Te vas a dormir. Apenas mandaste el mensaje y te fuiste a dormir. Es un mono poco nocturno. Claro, pasa que habla dormido. Bueno, basta de hacer no se ríe, la comidilla del país de los simios. Bueno, ¿cuál es el menú de economía de hoy, Federix? Y bueno, vamos a seguir con la temática con la que arrancó el programa. Sí. Estamos hablando de Mariano Ferreira, del problema de los tercerizados. Nos parecía en realidad, porque fue una decisión colectiva, que estaba bueno que el tema de economía fuera respecto a la situación de los trabajadores, o de coyuntura también, pero también hacer un análisis más de fondo, si quiere, ¿no? Más de balance de estos años. Así que no sé, si te parece, podemos empezar con algunos datitos. Dale, que a vos te gustan tanto los datos. Sí. Te están llamando. Sí, me llegó un mensaje. Es un mensaje de Fede. Explicando por qué no vi. La Dani. Bueno. Estamos atentos. Vale, Fede, tranquilo. Empezamos por lo básico, ¿no? Digamos, el desempleo en el segundo trimestre de 2011, según estadísticas oficiales del INDEC, llegó al 7,3%. Esta cifra se repitió en el último cuatrimestre del 2008, ¿sí? Después volvió a crecer un poco, ahora está volviendo a bajar, digamos, pero lo que podemos ver es como cierto amesetamiento, ¿no? Teniendo en cuenta que venimos de años de alto desempleo, ¿sí? Y que vino descendiendo de forma acelerada, ¿no? También hay datos de subempleo, ¿sí? Sumado el desempleo y el subempleo, tenemos un 15,7%. ¿Sí? Claro, eso era lo que te quería preguntar, ¿cómo se mide, digamos, el empleo y el subempleo en este país, que hace que sean cifras diferentes cuando en realidad por ahí estamos asistiendo al mismo fenómeno, ¿no? Bueno, lo que, digamos, el subempleo tiene que ver con la cantidad de horas que trabaja. Claro. La persona, digamos, los encuestados. Esto a su vez está subdividido, ¿no? Entre los subocupados que quieren trabajar más, que están demandando más empleo, y los que no, porque también son los menos, pero está, digamos, en esos casos. Los que no, técnicamente no son subocupados. Exactamente. Claro. Es que porque se me venía la parte del censo que pregunta esto, que te dice, si hiciste una changa en los últimos 15 días, aplicarías como empleado, digamos, como laburante, que es mano de obra ocupada. Ahora, no. Concretamente, la persona que no busca trabajo no es desempleada. No está activa económicamente. No está activa económicamente. Claro. Sí, inactiva. Bastante engañosa. No trabaja porque no quiere, ¿no? Como muchos negros de este país. Quizás. Te crecieron un montón de pelos. Andá haciendo nueve de largo, se suele tomar mucha nota, ¿eh? Se suele ahí en el palo borracho, vas a tener que tomar mucha nota. Perdón, Fede. No, está bien. Un detalle, digamos, ¿no? Que, digamos, se suele decir que hay desocupados encubiertos, que es gente que en realidad está desalentada, o sea, busca empleo, no encuentra, claro, y deja de buscar, digamos, en el momento en que la encuestaron, digamos, no estuvo buscando. Pero bueno, avancemos un poco. Sí. Es inevitable, a la hora de hablar de esto, de hacer referencia al tema de la intervención del INDEC, ¿sí? El retoque del índice de precios, y a qué viene esto, ¿no? No es estrictamente de los trabajadores, pero el dato de pobreza, ¿no? Yo les quería preguntar, así, mira, les tapo los números, así no chumean, ¿cuál es el porcentaje de pobres que creen que el último dato del INDEC dio? 9%. Una bocha. 25%. 5,7%. Claro, es muy interesante saber cómo se mide, ¿no? Y los indígenas. Bueno, claro. Digamos, esto tiene que ver un poco con el. O sea, analizando, digamos, los ingresos en términos reales, digamos, ¿no? O sea, los precios que se contemplan, digamos, dentro de lo que es la canasta familiar. y digamos, se toman en cuenta los precios, que justamente es lo que está más cuestionado el INDEC. Yo traje, digamos, un dato de Cifra, que es un centro de estudios, que es del 2010. Por ahí hay una leve diferencia, digamos, con el último dato de INDEC, pero tomando otro índice de precios, que es el IPC 7 provincias, que ya lo comentamos en el programa pasado, un estimativo de pobreza ronda el 23%, ¿no? O sea, para ver el desfasaje, digamos, ¿no? Mucha diferencia. Cuatro veces más, casi cinco veces más. No me pareció el nivel de inflación que tienen los privados, ¿no? Bueno, el cálculo de Cifra utiliza un índice de precios distinto al del INDEC. Esa es la razón por la cual, claro, se supone que esta medición de Cifra refleja de mejor manera la situación respecto de la pobreza. Claro. Pero bueno, digamos, hay una realidad que no se puede desconocer, es que los niveles de desempleo, digamos, o sea, no son despreciables, 7,3% no es despreciable, pero es mucho más bajo que años anteriores. Ahora, el tema que hay con el mercado de trabajo, sí que se enmarca bastante y que parte es el fenómeno de los conflictos que hay ahora, tiene que ver con la precariedad laboral, ¿sí? Y uno de los indicadores es la medición del empleo no registrado, ¿no? Que, digamos, el empleo no registrado es el empleo en negro, que se da a entender, digamos, que los que están en negro tienen mucho menos beneficios o cobertura, digamos, y eso redunda, digamos, en menores ingresos. Explícanos qué sería el trabajo en negro brevemente, Fede, para los que no... No, digamos, no están registrados, digamos, en el sistema de seguridad social, digamos, no... Es el aporte jubilatorio. Claro, no hay aportes jubilatorios, obra social, etc. Y existe también los casos en los que sí están en esos aportes, pero no por la totalidad del trabajo realizado. Hay muchas formas de contrato, claro, que son que se tiene la mitad del sueldo en negro y la mitad en blanco, digamos, y eso también entraría con categoría de empleo económico. Yo tengo un hermano que se quedó toda la vida cobró una parte en negro. En negro y otra en blanco. Bueno, es el 36,5% de los trabajadores no están registrados, lo cual es menor que el pico, que fue el 50% en el 2004, pero son niveles similares a años como el 95, ¿sí? mediados de la convertibilidad. Es una cifra alta, digamos, ¿no? Muy alta. De empleo negro. Y bueno, para completar con otros datos, se puede hablar del salario real. Sí, seguimos con el tema del índice de precios. ¿Qué es el salario real? El salario real es, digamos, lo que a vos te pagan en billetes, sí, nominalmente, pagan la en cantidad bananas, de pesos, pero medido en bananas. Medido en bananas. Medido en bananas, claro. Eso, o sea... Pero si lo medís en bananas, es salario real. Si lo único que comes es bananas, es salario real. Está bien, perfecto. Bueno, la cuestión es que si uno mira el 2001, que ya era un año bastante malo, y toma un índice de precios alternativo, como el que comentábamos antes, lo que vemos es que el nivel es el mismo, digamos. O sea, se recuperó de la caída con la crisis, pero estaba a niveles de 2001. Esto, obviamente, para los que están en blanco, ¿sí? Tuvieron mejor suerte, digamos, están un poquito más arriba, pero los que están en negro, no. O sea, haciendo un promedio, nos da lo mismo que 2001, pero hay trabajadores que están en mejor situación y trabajadores de segunda. Y tomando los datos del INDEC, digamos, la situación se retrotrae hasta la década del 90, digamos. Con todo lo que dice el gobierno que avanzó, si uno toma los datos del gobierno, estamos en los mismos niveles que en la década del 90. Eso, que es peor que la época de la década del 80, la década del 70. Bueno. Claro, y esto, Nico me dio pie, digamos, para pasar un poco de los datos más coyunturales a hablar un poco de un análisis más general, digamos, ¿no? Los salarios los salarios reales, ¿no?, tuvieron un pico histórico en el 74, más o menos, y a partir de ahí, digamos, con subidas y caídas, pero la tendencia fue a la caída, digamos, ¿no? De hecho, solo cae hasta 2003, prácticamente. Solo cae el salario real. Desde prácticamente. Durante 20 años. En los 90 se recupera muy levemente por la apreciación y el abaratamiento de las importaciones, pero... Y está muy vinculado, digamos, el que haya en el 74, que era el momento que más alto era el salario real, fue el momento que menos desempleo había en Argentina, que era alrededor del 3%. Digamos. Entonces, como decir que en un año la lucha de clases estaba también importante. Exactamente. Asalada. Exactamente. O sea, algo tendrá que ver el bajo desempleo en eso. Algo tendrá que ver, ¿no? Vinculado a esto, la participación de los asalariados en el producto total de la economía también, digamos, tuvo un derrotero similar, ¿no? En aquellos años, el porcentaje, digamos, de que recibían del total de lo que se generaba, de la riqueza que se generaba, estaba, creo que superior al 50%. Eso también fue cayendo. Entonces acá veo una especie de electrocefalograma. Sí, mucho. Claro. Electrocardiograma. Sí. Vamos. Bueno, podríamos seguir charlando de esto. Por mucho tiempo más. Lo vamos a seguir charlando. A mí, si quieren, me interesaría plantear algo para relacionarlo con lo de Mariano Ferreira, que viene a colación de lo que planteaba Fede, que efectivamente a partir de 2008 se da una situación particular en el mercado de trabajo, que es que ya no se crea nuevo empleo como se creó entre 2003 y 2008. Fueron 5 millones de puestos de trabajo. Y tampoco sube el salario, porque estás en un contexto inflacionario y los salarios solo pueden seguir a los precios. En un contexto de elevada precarización laboral, me parece que la clase obrera, el gran desafío que tiene delante es cómo encarar esa lucha por mejorar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, tanto en lo relativo a conseguir un empleo como a el nivel salarial y las condiciones en las cuales el trabajador es contratado. Me parece que en eso el episodio, la muerte de Mariano Ferreira, es una expresión de que la situación está planteada para que la clase obrera se proponga avanzar en ese sentido. Quería hacer un simple comentario. Sí, también es interesante que sea justamente en ese conflicto por la mejora de las condiciones de trabajo existentes que el enfrentamiento sea con las digamos, dirigencias enquistadas en los sindicatos más históricos. Bueno, muy bien. Esto es una conclusión que a la que hemos llegado. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Votamos? ¡Hoy no nos peleamos! Bueno, ¡yay! Vamos a los premios Monocracia. El momento choludo del Palermo de los Simios. Vivir consiste en construir futuros recuerdos. Ernesto Sábato, 1911-2011. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Ahora, Alfonsín. Queremos una sociedad más justa, más buena, más feliz, donde los jóvenes puedan realizarse y realizarla. Luder Bittel, la fórmula de la unidad para la revolución en paz. Ahora le toca a la economía. Ahora le toca a Ángelos. ¡Por Dios! ¡De pie! ¡Adelante! ¡Síganme! ¡Les pido que me sigan! ¡No lo voy a defraudar! Usted ya sabe quién es quién. Para ganarle a Menem, mejor Bordón. Que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Duarte Ortega. La fuerza que hace falta. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, loco, vamos! Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. No pertenece a la generación política del fracaso. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos. Yo sé que hay gente enojada conmigo, porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Estuve de rodillas, estoy de pie. Ahora vamos. Menem, la tercera presidencia, la histórica. Concertación quiere decir que cada uno ponga lo mejor que tiene. Quiere decir que lo que falta lo hacemos entre todos, los trabajadores con los empresarios, el campo con la industria, las ciudades con la Argentina profunda. Cristina con Cobos. En vivo y en directo, desde los estudios de Radio La Colectiva en la Ciudad Autónoma de Palermo, nos complacemos en presentar la ceremonia de entrega de los premios Monocracia. Damas, caballeros, simias y simios, con ustedes, nuestros anfitriones. Bueno, estoy acá, muchachos, ¿me escuchan? Estoy desde la alfombra roja de la Radio La Colectiva. Y te escuchamos perfectamente, Nahuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Esto es un mar de gente, realmente una cosa impresionante. Estoy viendo pasar candidatos tras candidatos. Esto es una, casi te diría que es una fiesta de la democracia. Pero lo veo allá, está Victoria Donda con Wiener. Los veo pasar, Wiener con su beso que parece un peluquín. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Parece un cafillo, la verdad, trayendo a la política que nos gusta. ¿Cómo está vestida Donda? Donda, de acá no puedo ver muy bien, pero no la veo muy bien a ella. Veo solamente un par de atributos bueno, suyos. Bueno, volvemos al piso. Bueno, vamos, ¿cómo está ya? ¿Está llegando la gente? ¿Se está preparando para la entrega de premios? Sí, hay mucha gente que está llegando. No, me quedé absorto porque nunca había sido Agustina con este escote nocturno y provocativo. Me dejó sin palabras. ¿Quién la viste? ¿Quién la viste? ¿Quién te viste hoy, Agustina? Estoy indignada, lo primero que quiero decir. Esto no estaba en el contrato. Sigamos con los premios, por favor. Vamos a hablar ahora un poco de nuestro primer premio. Estamos por premiar al candidato más... ¿Cómo sería, Gullo? ¿El candidato más detonado? Vamos por... ¿Cuál es ¿cuáles son las tandas? Tenemos varias... Me informa la flora roja que está Manu también en coordinación detrás de ese diciendo que el premio que se entrega es a la candidati más cachondi. Ay, es cierto. Vamos con la candidati más cachondi. En este caso va a ser entrega del premio Federico La Máquina Wahlberg. Federico, contanos quién es. ¿Cómo le va? Victoria Donda, bueno, la conocen todos. Me parece que no merece ser demasiado presentada. No bueno, ni la presentes. Bueno, vamos a la diputada Kenchi, ¿era? ¿Cómo era? La Ipujot. La Ipujot. Muchas reivindicaciones de la juventud. Pero no hay una terna. Ya está dictaminado el premio. Y no sé, ¿vos a quién pondrías a competir con? Y es con esa mujer? Es un tanque, ¿no? Como que hay que animársele. Bueno, aplausos para Donda entonces. ¿Se lo viste? A algunas les preocupó que la juventud del Frente Amplio Progresista diga que vamos a portarnos mal. Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden. Vamos a cambiar la realidad. El 23 de octubre no te quedes en tu casa. Hacé oír tu voz. Los jóvenes tenemos mucho para decir. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden. Vamos a construir otro futuro participando. Esa es la política que nos gusta. Esa es la política que nos gusta. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Bueno, se está retirando Donda con la banana en la mano. Fede. La banana que le dio Fede en la mano. Se está yendo con Fede, de hecho. Parece que se van para la Gran Sancho. La banana es porque el premio... Quiero recordar que el premio es una banana de oro. El premio Monocracia lo diseñó Marta Minujín. Bueno, vamos a estudios. Gracias, Nahuel. Ahora vamos con el segundo premio. Así es. Que es el premio al detonado, el candidato detonado. Candidati detonadi. Acordémonos de la cuestión de género en el Palermo de los Simios. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los... ¿cómo es la terna ¿Tenemos terna? Tenemos o... acá a Nico León, que va a hacer entrega al ganador. Nico, contanos quién es el ganador. Y el ganador es Ricardo Alfonsín. Lo tenemos aquí. Alfonsín, ¿cómo se siente recibir este premio? ¡Igual o peor! ¿Cómo fue la campaña esta con respecto a la de su padre en el 83? ¡Igual o peor! Soy Ricardo Alfonsín y quería hablarle, Cristina. No te engañé, no te mentí. Estuve en campaña con Ricardo Alfonsín. Y quería hablarle, Cristina. El gobierno se enoja cuando le decimos. Y quería hablarle, Cristina. La educación pública está igual o peor. La salud pública está igual o peor. La seguridad está igual o peor. El trabajo en negro está igual o peor. La desigualdad está igual o peor. Quiero contar, no puede fallar. Llegó la hora de un cambio radical. Todo el pueblo con Alfonsín. La educación pública está igual o peor. La salud pública está igual o peor. La seguridad está igual o peor. El trabajo en negro está igual o peor. La desigualdad está igual o peor. Bueno, muy bien, y se retira Ricardo Alfonsín con dos enfermeros vestidos de guachiturro que lo van a llevar a donde duerme esta noche. Volvemos a estudios. Bueno, gracias, Nau. Ahora vamos a ir por el último candidato del día. Vamos a seguir teniendo los premios de monocracia de acá en adelante un par de programas más. Gucho, ¿quién es el próximo candidato? Sí, en las entregas. El próximo candidato, a ver si no me equivoco, el próximo premio es el candidati intergaláctico. ¿Qué tal? Es así. Buen día, monos. Y el ganador, hablaste de los guachiturros, Nabu. El candidati intergaláctico es el Alberto Rodríguez A. ¡Aplausos de Decilium! Rodríguez A. Quiero que pintemos juntos un futuro lleno de luz, lleno de luz. Recatate que la cosa pinta bien, dale para que recatate. Llegó el Alberto y los pibes se ponen de pie. El Alberto es una masa, es de una casa. El Alberto es una masa, es de una... Argentina tiene que entrar en la era digital, lleno de luz. El Alberto es una masa, Rodríguez A. Pesa distinto, no te acostumbres. Es otra Argentina la que vos podés tener. Pesa distinto. Para eso es necesario tener Wi-Fi. Mi compromiso, Wi-Fi gratuito en toda la Argentina. El Wi-Fi no lo garpa. El Wi-Fi no lo garpa. Y la red es una masa. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblo aislado. Los martes a las 20 horas, La Cuadrilla. El programa del movimiento de documentalistas. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La Cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del Movimiento de Documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. La Colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. La guerra la ganaron los primates, cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos, el riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Este es el momento que más espero, sábado a sábado. Cómo faltó el sábado pasado este sí. momento, ¿eh? Y eso que no estaba Nahuel, dije, bueno, no está Nahuel, viene sin dudas nuestro artista exclusivo, John Lemmour. Pero ya lo te quiero saludar, ¿cómo estás? Very good, bastante bien, muchas gracias, Guyo. ¿Dónde estuviste el sábado pasado que no viniste? Estuve de gira por el interior de este... el interior de este país, sí, fui a Montevideo. Y ahí te inspiraste, estuviste creando... Sí. ¿Pero te fuiste a alistar en las tropas de Tabaré? Bueno, estuve con mi amigo personal, Tabaré Vázquez. Estuvimos compartiendo mate... Un mate. Su porongo. Estuve compartiendo un poco. Y bueno, sí, compartimos. Te habló de la guerra con Argentina. Hablamos un poquito de la guerra contra la banda occidental. Y bueno, fue muy interesante todo el asunto. Y bueno, mate va, mate viene, porongo va, porongo viene. Hicimos una canción. Ah, él colaboró en la letra. Él la escribió y todo. De hecho, la música. Yo solamente soy un intérprete. Porque yo hablo mucho más claro que él. Bueno, ¿quieren escucharla? No sé, si por favor, opina, por favor. ¿Lo quiero escuchar sí, o quiero seguir con la por favor. Bueno, es un candombe. Un candombe. Un candombe. Candombe. ¿Qué es esto? En el tumulto, en el medio del quilombo, de las pasteras que en Fray Ventos instalamos, asambleístas y piquetes kirchneristas me tenían bastante entreverado. Y por si acaso la llamé a Condoleza, que estaba con Bush en la Casa Blanca, el presupuesto para declarar la guerra. No tengo un peso uruguayo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y paso a paso la ansiedad me malhería. Pensé en ganar la guerra por hongazos. No se ofenda por mi vocabulario. Es que porongo es el mate uruguayo. Tiré la banda en el respaldo del asiento, cargué otro temo y lo puse bajo el brazo. Muchachos, llamen a Laporte y a Loureiro. La guerra de guerrillas ha comenzado. ¿Cómo te va? Me dijo la primera dama. Pepe Mujica cree que estás demente. Le dije bien y la dejé conmocionada. Me voy con la Carrió a Punta del Este. Que no se ensucie ni se tape la bombilla. Que tenga siempre el termo cargado. Quiero ganarle esta guerra a Cristina, por favor. Que no puedo si mi mate está lavado. Que no se olviden que nosotros uruguayos en el pasado hicimos un maracanazo. Que Gardel es uruguayo, que sus murgas son amargas y que Forlán se empomaba Zaira Nara. ¿Cómo te va? Me dijo la primera dama. Pepe Mujica, ¿cree que estás demente? Le dije bien y la dejé conmocionada. ¡Me voy con Carrió a Punta del Este, vos! Que no se olviden que nosotros uruguayos en el pasado hicimos el maracanazo. Que Gardel es uruguayo, que sus murgas son amargas y que Forlán se empomaba Zaira Nara. Ah, no, todos los aplausos son para Tabaré Vázquez. Yo no, yo soy simplemente un transmisor. Vos sos el mensajero. I'm a messenger. No maten al mensajero. Don't shoot the messenger. ¿Esto lo pudiste tocar en Uruguay, John? Lo toqué, sí, lo toqué cuando estábamos en aguas internacionales en el buquebus. Mientras cuando venía en el free shop solamente voy a tocarlo. Pero, ¿y vos vas a votar acá o votás en Uruguay? Yo voto aquí en Palermo. Ah, sí. Palermo. Ah, John Lemus no es un ciudadano del mundo. No, yo soy nací en Palermo y voy a morir en Palermo. Sí. Espero. ¿Qué pronto parte de Palermo? Pronto, Palermo. Yo soy de Palermo Busta. Ah, Palermo Busta. Yo tengo mi casita mirando al río. Y ahí te inspirás. Y ahí me inspiro. Y sí, de hecho, es que es muy interesante que lo menciones, Guyo, porque el tema de las elecciones me tiene muy atribulado, no me puedo decidir. Hay tantos candidatos buenos. No sabes a quién vas a votar. Hay tanto para elegir, no me decido, la verdad. Así que bueno. Está inspirado un poco eso, ¿no? Y estoy preocupado, así que para calmar mi ansiedad compuse un tema donde, bueno, manifiesto mis tribulaciones. Y ¿nos todo. Lo vas a compartir? Oh, bueno, si quieres, sí. No pensaba hacerlo, pero si quieres, sí. Por favor. Deleítanos con tu arte. Se llama A Votar Mi Amor. Me gusta. Me suena algo. Me desperté, lo vi a Rodríguez A. Promete luz y wifi en la plaza. Lo voto a él o espero su casa. Desesperé, no sé ya qué voy a hacer. Lo voto al fit o voto Nakampop. Estoy limado como Carrió. A votar mi amor. A votar mi amor. A votar mi amor. Vamos a votar mi amor. De Narváez se boró cotizó. Corta boletas te pide por favor. El piantavotos de Alfonsín detonó. Pero después Biner se apareció. La vi a la donda y algo en mí cambió. Estoy seguro, no hay sujetador. A votar mi amor. Vamos a votar mi amor. A votar mi amor. Vamos a votar mi amor. Guarda, guarda con la veda. Guardate una fiesta. No hay Don Periñón. No hay Don Periñón. Pero después Biner se apareció. La vi a la donda y algo en mí creció. Estoy seguro, no hay sujetador. A votar mi amor. Vamos a votar mi amor. A votar mi amor. Vamos a votar mi amor. Poco, si vamos a hacer la guerra, realmente. Sí, vamos a hacer. ¿Usted está seguro que quiere hacer la guerra? Sí, señor. Vamos a tener que sacar los tanques, a buscar armas. ¿Qué tanque? No necesitamos ni armas, ni tanques, ni somos nada. ¿Quién le vamos a dejar la guerra a un país que nos invadan, nos derrotan y se quedan acá? Y nos van a tener que mantener. ¡Muy bien! ¡Brillante, brillante, señor! Estás escuchando El Palermo de los Simios. We'll be right back. Bueno, último bloque del Palermo de los Simios. Estamos escuchando Pabellón Séptimo. Grande. Gran temazo del primer disco solista del Indio, del Tesoro de los Inocentes. Bueno. Sí, saluditos. ¿Saluditos? ¿Chivos? Sí, bueno, dale. Bueno, Pato acá nos comenta que hoy hay una actividad en el obelisco, una campaña que se llama Participar es más que votar, que bueno, están haciendo hincapié sobre la necesidad de la democracia directa y no, digamos, discutir con la democracia representativa. También un saludo para Manu, que este tema calculo que le debe haber gustado mucho. Tenemos fiestas, actividades para el día de la noche. Yo tengo un saludo. Saludos, no, yo tengo un saludo de mi amigo Rock and Paul, que ayer festejó su cumpleaños. Le mandamos un beso. Cumpleaños, perdónanos por eso. Me dice, recién amanezco y me encuentro con Johnny Cash. Viene ahí, él le gusta mucho Johnny Cash y nos agradece por un regalito que le dejamos ayer. Te queremos, que, Roca. Te queremos, Roca, que te venga bien. Ya esperemos. No te conozco, pero feliz cumpleaños. Sí. Bueno, chivos para pasar. Chivos, tenemos. Peña de la colectiva hoy, sí, a las todos. 21 horas en Seguí y Nicasio Oroño, es Juan B. Justo 4256 entre Nicasio Oroño y Fragata Sarmiento. Tengo quedó clarísimo, ¿no? La dirección. Por eso, Nicasio Oroño, por eso en el Iser. La afasia. En el Iser. O sea, la monada baja del árbol. La monada baja del árbol y se va a la peña. Barata, precios económicos, va a estar bueno, escabio, música. Va a haber proyecciones, va a haber tambores, delicatessen, exquisiteces en la cocina. Bien. Bueno. Después tenemos. Acá nos piden de nuevo un saludo para Aguada. Aguada, ya te saludamos, pero va de nuevo. Un beso a Aguada. Un beso a Aguada, que parece que es nuestra fan número uno. Sí, sí. Tenemos también fiesta del Bachillerato Popular 2 de diciembre en Finoquieto 2166, La Fábrica. Eso es por Vélez Arfiel. ¿Hoy también? Entre Ríos. Después hoy también. Y tenemos. De gira. La monada sale de caravana. Vamos a llamar a Rock and Paul para que vengan con nosotros. Hoy es día de caravana. Y tenemos también fiesta que organiza Cauce, que no puedo encontrar la dirección. Fede, si me ayudás. Es por la zona también. Bueno, si no, entran al Facebook de Cauce y ahí dirá seguramente el evento. Es en Paternal. Ya les digo exactamente la dirección. ¿En el Club de la Paternal es? No. No es en el Club de la Paternal. Es en César Díaz 2453. Cerca de la cancha del bicho. Cerca de la cancha argentina. Cerca de la cancha. Le decían los bichos colorados porque era una hinchada socialista. ¿Sabían eso? No, ¿socialista o comunista? Comunista, por ahí, bueno, alguno de ellos. Algo de eso. Eran disidentes. Bueno, lo mismo. Yo me fui a probar argentino. Mira. Fue en el Diego Maradona. Bueno, que es el último loco, pero repito, si quieren, nos pueden. Qué groso. Se pueden contactar con nosotros por Facebook a Palermo de los Simios o en Twitter @PalermoSimios o al email elpalermodelosimios@gmail.com. Lo que nos convoca, perdón. Tranquilo. Lo que nos convoca en este último bloque siempre es el Palermo de la semana. Y hoy, a propósito de Pabellón Séptimo y las instituciones totales, de lo que estuvimos hablando antes, tenemos un barrio acá en Palermo que tiene una cárcel, ¿no? ¡Qué horror! ¿Una cárcel en la ciudad de Palermo? La cárcel de Villa Devoto, que se fue creada en el año 1927. Una cárcel que era, en principio, una cárcel para contraventores. O sea, que una cárcel poco segura, tranquila, con cerquito. La gente iba por ebriedad o vagancia. Y en general estaban hasta 30 días. ¿Cuánto de lo que estamos acá, no? Hacemos el programa de día. Podríamos caer ahí en esa cárcel. Sí. Es una perpetua. Una cárcel que ahora no es más para contraventores. Es una cárcel que en realidad, en general, los que están presos ahí no tienen condena, son procesados. En realidad están en proceso. Y los únicos que están presos ahí, digamos, detenidos con condena, son los que están en el centro universitario que hay ahí en que depende de la UBA, sí. Que hay en Devoto, que tiene varias carreras que se pueden cursar ahí. Entre ellas está sociología, derecho. Se puede hacer el CBC también. Sí. Yo conozco una docente que está dando clases ahí, la podemos traer al programa. Podríamos día, si charlar que... Interesante, sí. Sistema educativo en las instituciones totales. Schocklander se recibió en la cárcel. Schocklander se recibió y son carreras. Los que ayudó a construirlo. No. Los que egresaron, pero los que sí. Barcelona. Los que sí egresaron pero no se recibieron fueron el Gordo Valor y sus amigos. El Gordo Valor. Hicieron una maestría, un posgrado. Salieron vestidos de profesionales, de médicos y de guardia. Y se dejó de los muros. Era el Gordo Valor, su hermano Andrés, la Garza Sosa, que no. Garza Sosa. Igual, el mejor apodo del mundo de Lampa es el Hígado Muñoz. El Hígado. El Hígado, sos jodido. Qué feo que sos, feo. Feo y marrón. Bueno, esa persecución, el escape del Gordo Valor está filmado. Sí, pero se escaparon un auto que estaba, los esperaba en el pasaje de la Brisa Argentinos. Y un dato de color. Una fuga televisada. Y en el 98 también hubo otra fuga, esta vez organizada por Daniel Tractorcito Cabrera. Sí, que también participaron un par de presos. Fueron de traje a la sala de abogados y salieron por la puerta principal. Muy bien. Así que uno puede entrar a Devoto y salir hecho un abogado, un médico. Claro, salió como abogado, pero sin haber estudiado la carrera. Claro, vos tenés que vestirte, porque si te disfrazás de sociólogo, es como salir. Claro. Con las topes y un morral de barba. Un morral de Fede, el que trajo hoy. Con un archivo. Ahí está, estamos tranquilos. Les bueno, pregunta, ¿no, un saludo ¿no a todos los presos sociólogos, políticos ¿no? también ahí? ¿No fue la cárcel de los presos políticos? No, ese era Caseros. No, sí. No. Hay un famoso hecho, el de Botazo, es verdad, fue protagonizado por, militantes del ERP en principio, pero después acompañado también por Montoneros. Es muy interesante, fue para cuando salió electo Cámpora en el 73, que se empezó a... Se estaba haciendo una campaña muy fuerte por los presos políticos. Se hizo una marcha a Plaza de Mayo. Esta marcha, digamos, desbordó. Y se tomaron el tren, se bajaron de voto y dijeron, no nos vamos de acá. Hasta que saquen a todos. Yo tenía, lo recomiendo igual, es un artículo de Daniel De Santis de mayo del 2006, que lo pueden buscarlo. Muy interesante, cuenta muy emocionado, testigo directo de esto que fue. Yo lo tenía impreso, pero me quedó incompleto. Abran carajo o la tiramos abajo. Era uno de los cánticos. Uno de los cánticos que... Para recibir el ritmo. Abran carajo o la tiramos abajo. Abran. Muy bien, Fede. Rápido. Sí, así que a veces están así. Gullo y Fede taladas. A la madrugada, pie para la casona de Mahuaca. Abran carajo. Un lunes a las 6. Sí, nada más. Tranquilo. Bueno. También es una cárcel polémica porque es la última cárcel que queda en la capital, la de Caseros, la cerraron, todavía no la demolieron porque es un quilombo demoler al lado del Hospital de Niños una cárcel, pero bueno, y hay mucha modificación ahí. Hay opiniones divididas, ¿no? Se dice, ¿no?, que siempre se invoca a los vecinos para decir que la quieren que saquen de la cárcel, que se desprecia el valor de la propiedad. Que parece que leía por ahí que parece que los familiares de los presos ponen los días de visita, ponen el horario de visita, ponen un puestito y venden cosas, así como como hacían los chicos de Buenos Aires, digamos. Y eso no le gusta a la gente venden del barrio. Facas, que venden limas. No, venden tortas con limas adentro. Jabones con forma de pistola, etcétera. Cuentan que al lado hay un polideportivo y que las chicas de un secundario van y que les gritan chanchadas. Pero ya es que lo interesante es que los que más gritan son los guardiacárceles. Ojo, atención para dar eso. Los más guarangos son los guardiacárceles, más que los presos. Y le echan la culpa a los presos, obviamente. Claro. Y después está también una escena que yo en la cárcel de Caseros veía mucho, que es siempre como muy... Cuando estabas preso en Caseros. Emocionante, no. Que es como la gente habla a los gritos desde la ventana. ¿No? Sí. Y acá cuenta una anécdota de una piba diciendo, llamalo al Johnny, que lo amo y lo quiero ver. No, le dice el tipo, que habla conmigo, que yo, pero lo extraño, no lo puedo ver, no lo puedo besar. No, yo tranquilo que yo lo beso y lo toco por vos. Le decía el tipo a la piba. Nada, cosas que pasan. Johnny Chocho. Bueno, pero nada, es interesante. Hay una cosa. Parte de Devoto, un barrio de mucha. Hay una parte de Devoto que es muy evaluada, de mucha categoría. Claro. Es uno de los barrios más caros de. Claro. Y seguro la Habana. Inmortalizó la esquina de Habana y Segurola. Claro. ¿Por qué? Cuénteme que yo el fútbol no entiendo mucho. ¿Cómo fue la cosa? Porque en el 95. Por ahí. 1995. En la vuelta de Diego Boca. En la vuelta de Diego Boca. Juega contra News. No, contra Colón. Contra Colón. Y del otro lado estaba. Entre los 11, Julio César Torresani, ex jugador de River para ese momento, Torresani. El nuevo Torresani, hay una pelea, discuten y lo echan a Torresani. Entonces Torresani sale después a decir que lo echó Maradona, no el árbitro. Claro. que Maradona esa, había, claro, había inducido la, la expulsión. Exactamente, y en esa polémica pública, el Diego, fiel a su costumbre, dijo, lo espero en mi casa, Habana y Segurola. Séptimo piso. Séptimo piso. Venía muy tranquilo, les recomiendo que vean el video. Venía hablando de cualquier cosa y se le suelta la cadena. Sí, sí, ponen en YouTube, Maradona, Torresani, Habana y Segurola. Otra de sus tantas frases, ¿no? Qué grande, una de esas tantas frases. Entonces, bueno, los vecinos de Devoto no están preocupados por la prisión como institución, sino porque les afea claro, al barrio. Sí, claro, les afea al barrio, de hecho, no importa. Hay históricamente un montón de proyectos para mudarlo. ¿A dónde? A la provincia. Donde no se vea. A Mercedes, exactamente. Mercedes. Y lo que, bueno, lo que estuve leyendo en mi medio. Bueno, y ese proyecto se va a concretar, efectivamente. Sí, parece, así parece. Parece que está, sí que se va a concretar. Lo que pasa es que lo que están diciendo, lo que dicen lo, la gente que está en esto y los... gran parte de los presos es que el problema de, del traslado es muy malo para justamente hace más juega más a favor del aislamiento y todo lo que hablamos claro, de, la, claro. de la cronicidad que se genera en la gente que está en instituciones totales. ¿Por eso qué? Es una cuestión fundamental, digamos, porque está limitando muchísimo el régimen de visitas. Uno si tiene que viajar 4 horas para ir a visitar un pariente que está preso, es bastante más claro. difícil de tener contacto con el exterior. La mayoría, la mayoría que... de los presos que están en, como dijimos antes, en Devoto son procesados y que lo que se busca generalmente es que la persona procesada esté en la jurisdicción donde se está siendo juzgada. Claro. Entonces, en general, toda la gente, mucha de la gente que está en Devoto detenida, gente de Capital, La Boca, de todos los barrios de, uh-huh. de Palermo, digamos, gente de Palermo. Entonces, si los mudás a 2 horas y media en Mercedes, en el medio de la nada, la verdad que es mucho más difícil que puedan venir a ver los familiares. También es mucho más difícil que vayan profesores al centro universitario de Devoto y realmente perder lo que dice acá, que es el único centro universitario presencial que hay en una cárcel de toda Latinoamérica y que sí, es ejemplo en todo el mundo. Yo no, viste, la UBA no es un santo de mi devoción, pero convengamos que es groso que esto pase. Que uno pueda, es groso que exista esa posibilidad. Sí, claro. El único presencial. La mayor, en muchas cárceles del mundo se puede estudiar a distancia. A distancia, claro. Pero este es presencial. Virtuales. Ahí, esto es, hay un aula, claro. que es UBA 23, y ahí se cursa. Muy bueno. ¿Y UBA 23? Mira. 23. O 22... No, 23. Ah, 22. 24. Depende. UBA 20. UBA 21 es el régimen. Tiré un número. UBA 21 es el régimen. UBA 21 es a distancia, sí, con un par de cursadas al año, y esto sería 23. Bueno, no importa. Y otra bueno. cosa que dicen también los que no quieren el traslado, pero así termino el asunto este, es que justamente cuando vos mandás una cárcel al medio de la nada, la comunicación con el entorno más inmediato se empieza a cortar, y como es el caso del penal de Marcos Paz, ¿no? O sea, está en, bueno, que cuando hay privaciones ilegítimas, apremios, torturas o cosas jodidas, tarda mucho en llegar las noticias y uh-huh. después pasan los hechos de violencia y no se puede hacer ningún tipo de reclamo. Entonces es una alerta que... Para el tema. Bueno, ¿y cómo le vas a llamar entonces a... ¿Cómo le vas a llamar a este Palermo? Bueno, es un... Este Palermo claramente... La fuerza gravitante de este Palermo es la cárcel. Es la cárcel. Nada más me importa. Claro. Ay, la casa del Diego, la verdad. La casa del Diego, bueno. Pero bueno. Palermo Tumbero. Palermo Diego también podría llamarse. Palermo Diego. Palermo Tumbero, como que afea, Palermo afea mucho. No vende, no. Palermo Alcatraz. Palermo. No, pero igual puede ser esta zona de Devoto, que sea Palermo Tumbero, y después pensamos y otra para la parte la más clara. Palermo Efedrina. Palermo, no, ¿cómo se llama lo otro? Palermo Dios. Palermo Dios. Palermo Dios. Palermo Dios. Palermo Efedrina. Bueno, pero Palermo Prision. Palermo Prison. Palermo Alcatraz. Vamos con Palermo Alcatraz. Palermo Alcatraz. Tengo que corregir, me equivoqué. Sí. La dirección de la peña es Seguí Nicasio, no es Nicasio Oronio ni todas esas pelotudeces que dije antes. La dirección exacta es Juan B. Justo 4256, entre Seguí y Nicasio Oronio. Estaba bien lo claro. que dije. Claro. Pero el lugar se llama Seguí Nicasio. Seguí, a las 21 horas Nicasio. Nos vemos ahí. Seguí Nicasio. Seguí bueno. Nicasio. Ahí nos veremos. Bueno. Con Palermo Alcatraz, Villa Devoto, le mandamos un beso a todos los muchachos que están ahí viviendo. Están escuchando ahí. Viviendo ya sin ganas de vivir ahí, ¿no? Viviendo porque quieren. Muriendo. Y que estudien bien y que no se dejen estar. Un saludo a todos, buen fin de semana, nos vemos el sábado que viene, chicos. Que se queden, ¿no? Que se queden a escuchar el próximo programa, tercer piso al fondo, muy bueno. Y no se olviden, hoy a la noche, Peña La Colectiva. Hasta la semana que viene. ¿Recrearon el Palermo de los simios?